Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según medios de Estados Unidos, el país habría solicitado suspender la ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos aplica otro 10% de aranceles a productos procedentes de China y se pronostican más nevadas en varias partes de Japón, incluyendo Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Varios medios de comunicación estadounidenses han informado que el presidente Donald Trump ha ordenado suspender toda la ayuda militar a Ucrania. Entre ellos, Bloomberg citó el lunes a un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos que pidió no ser identificado, quien dijo que el país ya había solicitado suspender toda la ayuda militar que otorga a Ucrania hasta que el presidente determine que los líderes ucranianos están demostrando un compromiso de buena fe con la paz. Las conversaciones entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se llevaron a cabo la semana pasada en la Casa Blanca, terminaron en una acalorada discusión. Más tarde, Trump criticó a Zelensky en una publicación en redes sociales en la que decía: «Este tipo no quiere la paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos». El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dirigió un mensaje a su pueblo después de las visitas realizadas a Estados Unidos y el Reino Unido. En el video del discurso publicado el lunes, Zelensky se refirió a la reunión del domingo en Londres, a la que asistieron líderes de países europeos y los mandatarios de Canadá y Turquía. Dijo que los participantes coincidieron en que para una paz duradera son necesarias garantías de seguridad reales. También reveló que en los próximos días y semanas habrá muchas reuniones y esfuerzos conjuntos. Agregó que habrá diplomacia para la paz, en concreto, un tipo de diplomacia que permita la adhesión de Ucrania, toda Europa y necesariamente Estados Unidos. Durante la reunión de Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó disposición a crear una coalición de voluntarios para defender Ucrania después de que se alcance una tregua. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en una entrevista con los medios que está considerando proponer una tregua de un mes que cubra el espacio aéreo, el mar y la infraestructura energética. Macron añadió que enviará fuerzas de paz a Ucrania una vez que se haya firmado un acuerdo. Tanto Starmer como Macron destacaron la necesidad de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Después de que las conversaciones de Zelensky con el presidente estadounidense Donald Trump terminaran en una acalorada discusión el viernes pasado, la atención se centra en saber si las dos partes pueden reconducir su relación. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que se duplican los aranceles adicionales actuales del 10% a las importaciones procedentes de China. Trump también dijo que el martes entrarían en vigor aranceles del 25% a productos importados de México y Canadá. El mandatario arguyó la llegada de fentanilo y otras drogas desde esos tres países como motivo de su decisión. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Autoridades meteorológicas de Japón señalan que es probable que vuelvan a registrarse fuertes nevadas en las zonas montañosas de la región de Kanto-Kōshin a partir del martes por la noche. La nieve podría acumularse en zonas del sur de la región de Kanto, incluidos los 23 distritos de Tokio, hasta el miércoles, lo que causaría interrupciones en el tránsito. La Dirección de Meteorología de Japón informó que un frente de lluvia y aire frío provocó nevadas principalmente en el este y norte del país el lunes, incluido el centro de Tokio. La dirección señaló que un sistema de baja presión se está moviendo hacia el este, sobre el frente que se extiende a lo largo de la costa sur de Honshu, isla principal del archipiélago japonés. Dijo que podrían producirse copiosas nevadas en la región de Kanto-Kōshin, la prefectura de Shizuoka y las zonas costeras de Tohoku frente al Pacífico desde el martes por la noche hasta el miércoles. Las fuertes nevadas podrían registrarse incluso en las zonas bajas de la región de Kanto-Kōshin. En el periodo de 24 horas hasta la mañana del miércoles, podrían caer hasta 30 centímetros de nieve en las zonas montañosas de las áreas costeras de Tohoku frente al Pacífico, las montañas del norte de Kanto y la región de Kōshin. Se pronostican hasta 20 centímetros de nieve en las zonas bajas de las áreas costeras de Tohoku frente al Pacífico y en las montañas de Shizuoka.